Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está con ustedes Made in Metal y yo, Tony González, en este que es el programa número 351 de Made in Metal como tal. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Y este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en todas las plataformas. Vamos, en nuestra web, que se llama madeinmetal.es, y en todas las plataformas: iTunes, Google, Apple, Android, Spotify, Amazon Music, en un montón. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Y como te decía, nuestra web es madeinmetal.es. Hoy vamos a tener, como siempre, un programa donde vamos a comenzar con discos bastante frescos y después vamos a tener algo de los clásicos. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Y comenzamos con esta banda italiana que se llama Apostólica, que sacó su disco con Scarlet Records. El disco se titula Animae Heretica, es del 2023, es su segundo disco, un disco conceptual que gira en torno a los apostólicos, un antiguo movimiento religioso con creencias poco ortodoxas. Según Scarlet Records, en su hoja promocional dice que los herejes del heavy metal, que son esto, Apostólica, han fundado un nuevo culto basado en una imagen misteriosa e intrigante, un sonido bombástico e impecable, riffs pegadizos y ganchos inolvidables. Esto es una banda de power metal con influencias alemanas y oscuras, enriquecidas con coros eclesiásticos y órganos atronadores, y por supuesto al estilo italiano con orquestaciones épicas. Vamos a escuchar una pieza, te estoy presentando al grupo si no los conoces, con esta canción que se titula Black Prophets. We'll be right back. A los que sí seguro ya debes conocer es a Butcher Babies, quienes sacaron este año dos discos. Yo te voy a poner canción de uno de ellos. En cierta medida, quien dice que es un disco doble, el disco del cual te voy a escoger esta canción se titula Till the World's Blind, del año 2023. Ellos se presentaron en Barcelona y más adelante con Fear Factory en noviembre del año pasado. Y como te decía, es un doble disco, pero ha salido de manera independiente con carátulas distintas. El otro se titula Eye for an Eye. Los dos discos abarcan la luz y la oscuridad, el fuego y el hielo, el yin y el yang de la banda, su pacto de sangre. Sin embargo, hay quien dice que es lo peor que han hecho en su carrera. Yo no lo veo así, pero te voy a dejar con la música y recordarte, por si aún no lo sabes, que Butcher Babies es esa banda que tiene dos vocalistas femeninas, una rubia de estilo americano, de delgada y con senos grandes, y la otra una mulata de ojos claros, que las dos cantan muy bien, pero además son un magnífico regalo para la vista. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco, Till the World's Blind, que se titula Spinning Teeth. Música y muy buena, con Tony González. lights will fall to our river on the bloody stones in the fields in white run lies. Y esto que estás escuchando de fondo es Dragon Force, pero no, no es que te voy a poner a Dragon Force, incluso te he dejado el principio que canta este vocalista que ya desde hace 2 o 3 años está con Dragon Force, como mismo más tiempo, lo que no recuerdo muy bien, que se titula Mark Hookson. Él estuvo estudiando en la academia de Ken Tamplin y tan pronto salió, audicionó para Dragon Force y le dieron el puesto. Esto es algo que a la academia beneficia mucho y nosotros nos acercamos a Ken Tamplin para entrevistarlos. La entrevista está en nuestra web madeinmetal.es, la hizo Raúl Cardona. Y Ken Tamplin te ofrece que veas sus videos de aprendizaje gratuito. Y si te sientes atraído o crees que vas a aprender mucho más, contacta con él, que te va a dar clases online. Tú debes conocer algo de inglés, al menos para comunicarte con él, y vale la pena, obviamente. El ejemplo de Mark Hookson es evidente, pero además hay otras cosas que te quiero comentar. Hay algo que dice en la entrevista que es muy real. Cualquiera puede levantar la mano y afirmar ser un entrenador vocal, pero pocas personas pueden realmente afirmar el tipo de experiencia que yo tengo. Y como decimos en Ken Tamplin Vocal Academy, la prueba está en el canto. Pocos entrenadores vocales que veo cantan bien y rara vez muestran a algún estudiante cantando. Esto debería ser una gran advertencia para todos. Y ahora esto lo dice Ken Tamplin, pero también te lo digo yo a ti. Tú irías a un profesor de guitarra que no pudiera mostrarte físicamente cómo tocar, sino que simplemente te dijera cómo hacerlo y tampoco muestre a ninguno de sus alumnos haciéndolo. Esto es válido para el piano, el bajo, la batería o literalmente cualquier disciplina. También es válido para mí. Yo soy aquí en España profesor de inglés de enseñanza no reglada. Tengo un anuncio en tusclasesparticulares.com con más de 20 opiniones favorables. ¿Tomarías tú a un profesor que no tiene opiniones favorables sobre su trabajo, pero además un profesor que no ha mostrado resultados con los alumnos suyos que se han presentado a exámenes oficiales? Pues nada, volviendo al tema musical, la entrevista la puedes leer en nuestra web madeinmetal.es. Y vamos a escuchar 2 canciones que cantan Ken Tamplin. Una canción está cantada por el profesor y otra por una alumna, para que tú veas el nivel que tiene la escuela. La que hace el profesor Ken Tamplin es la versión de Mob Rules de Black Sabbath, que originalmente cantaba Ronnie James Dio, que es una canción bastante difícil. Y la segunda es la versión de Barracuda, original de Heart, cantada por la vocalista Gabriela Guncíkova. Y de relleno yo te he puesto la canción de Dragon Force por lo que te contaba de Mark Hookson. Así que vamos a escuchar The Mob Rules y Barracuda. Después viene la presentación del programa y después vamos a ir con los grupos originales que cantaban estas canciones, Black Sabbath y Heart. Take a bullet from the wall. You've nothing to say.

Made in Metal con Tony González. Como te lo había prometido, aquí está Black Sabbath. Lo que estás escuchando de fondo es una canción que se llama Falling of the End of the World, que es una canción del disco Mob Rules que realmente siempre me llamó mucho la atención, aunque por lo general entre tantas canciones magníficas que hay en este disco, realmente no resaltó. Y la otra que te voy a poner es una canción épica que es Sign of the Southern Cross. También llamó mucho la atención por la manera de cantar de Ronnie James Dio, y es una canción que, a pesar de haber cambiado el estilo Black Sabbath con Heaven and Hell, la banda todavía tiene ahí ese riff de Tony Iommi. Así que vamos a escuchar Sign of the Southern Cross. Crystal clear. También, como te había comentado antes, la alumna de la escuela Kent Tamplin Vocal Academy, Gabriela Gunzíkova, se atreve con Barracuda, una canción de Heart. Heart es una banda a la cual yo le tengo mucho amor, y a las hermanas Ann Wilson y Nancy Wilson. Y yo recuerdo que desde que yo era un niño, yo escuchaba una pieza en una emisora de radio que hacía un programa. La emisora era de Arkansas. El nombre de la emisora es KAAY. Y ellos casi todas las noches ponían Magic Man de Heart. Y yo siempre escuchando la letra pensé que a mí me gustaría hacer en algún momento el Magic Man de una mujer. Porque esta es la historia de una mujer que la madre le dice que regrese a la casa, que se tranquilice. Y ella le dice que quisiera, pero que no puede, porque ese hombre con el cual ella está es un Magic Man. Vamos a escuchar Magic Man. Oh, Made in Metal con Tony González. Y ahora yo no sé si decirte que esto es un clásico o es algo nuevo, porque es una representación de las regrabaciones que ha hecho Cavalera de los primeros discos aquellos de Sepultura. En este caso es el Morbid Vision, lo que estás escuchando ya de fondo, y resulta inevitable no sentir cierto desgaste ante ciertos productos cuando parece que lo único que funciona son las precuelas y secuelas en las pantallas de televisión o los remakes. Ahora está La Sirenita Negra poniéndola en las salas de cine de aquí de España, y pasa lo mismo con el mundo de la música. ¿Qué sentido tiene volver a grabar Morbid Visions de 1986? Efectivamente, hay quien pensará que ninguno, pero también es cierto que producía cierto morbo saber cómo sonaría el debut de Sepultura en manos de los hermanos Cavalera ahora con la edad que tiene. Es una oportunidad de acercarse a un auténtico clásico y escucharlo maravillosamente remozado con las interpretaciones de Max e Igor Cavalera, al cual se unen Tony Roberts y Daniel González. Vamos a escuchar la afamada Troops of Doom, que es una de las canciones que se ha mantenido a través de los años en el repertorio de Sepultura, también en el repertorio de Max Cavalera en las cuando hace bandas aquí que se parecen o donde cantan y tocan canciones de Sepultura. Así que vamos a escucharla para que ustedes vean. Es una grabación moderna de Troops of Doom. también de este año 2023 es el disco de Elaine, We Shall Remain. Yo recuerdo que yo comencé a prestar atención a Elaine cuando ellos estuvieron de gira con la banda tunecina que algunos llaman Mirat y otros llaman Mairat, pero realmente todos ustedes deben saber cuál es la banda de la cual estoy hablando. Esa maravillosa banda que estuvo de gira con Elaine pre-pandemia, incluso la pandemia los cogió en medio de la gira. Ahora en el 2023 los suecos Elaine regresan para demostrar que llevan años en esto y que siguen trabajando como una piña a pesar de los pesares. Ellos mismos consideran que el disco es como un homenaje tanto a su esfuerzo como a sus seguidores, y los tres primeros cañonazos de este disco confirman sus sanas intenciones con un metal potente basado en riff que se completan con la voz de la cantante y con pasajes guturales. Vamos a escuchar uno de estos primeros tres temas que están en el disco, precisamente el que se titula We Are Legion. Con Tony González. Cuando se habla de thrash metal, casi todo el mundo piensa en el thrash americano de la Bay Area o el thrash alemán. Sin embargo, hubo una magnífica y buena corriente de thrash metal británico y uno de los exponentes es esta banda que se llama Evolved. Ellos sacaron este año un disco titulado The Unknown y parece que con este disco se han puesto las pilas de verdad y después de parones y cambios de formación nos ofrecen el sucesor del disco del año 2021, Hell Unleashed. Yo el Hell Unleashed me pareció que no, que bajaba un poquito el listón y aquel era el primer disco con Old Drake como frontman y a la voz. Se notaba en aquel disco que su nivel vocal estaba lejos del de su hermano Matt, anterior vocalista de la banda, y aprovecharon para darnos una buena descarga de thrash sepulturero al estilo de Sepultura, extremadamente rápido y agresivo. Para este disco han hecho un cambio. Drake es un tipo creativo y está claro que no va a ser el mismo disco dos veces. Y cuando sacaron una canción de adelanto vimos que había estado trabajando mucho en la voz, lo cual le permite hacer líneas mucho más melódicas en este disco que, como veremos, es más lento y menos a degüello. Lo vas a comprobar con lo que ya estás escuchando, que es una pieza que se titula Monolight, que tiene ese toque de un poco de Metallica pero con los coros distintos tipo Exodus. Y nos vamos con dos canciones. A esta banda no la hemos entrevistado, pero yo voy a poner dos canciones porque son cortas y además es una banda que me gusta mucho. Una de estas piezas tiene el espíritu de este disco, que es un espíritu bastante cercano al de los Metallica de los años 80, y la otra el estilo que habitualmente tiene Evil. Estas canciones son Sleepless Eyes y Out of Sight. Made in Metal con Tony González. You can't imagine how beautiful and magic it's looking here from stage, all you people united for a happy metal party tonight. And we need your help to make it real magic. So give me all your hands, also up on the hill. A quienes sí entrevistamos es a Freedom Cold, y la entrevista la puedes ver en nuestra web de madeinbetal.es, porque ellos acaban de sacar un disco en directo que se titula The Metal Fest Live. Ellos son una banda alemana de power metal melódico. El vocalista y fundador es Chris Bay, y han ganado una gran base de fans en todo el mundo. Entonces, ¿qué podría ser más lógico que documentar uno de sus atmosféricos conciertos en CD y Blu-ray de vez en cuando para preservarlo para siempre? Y aquí llega la última versión, que es The Metal Fest. En realidad, yo te podría decir que el disco se llama The Metal Fest, porque la palabra metal está en mayúscula y dividida como si fueran siglas, pero sería una tontería de mi parte, así que es The Metal Fest. Fue grabado en dos conciertos en Pilsen y Regensburg en el año 2022 y compilado en un variado corte del concierto que está en disponible con Steam Hammer SPV a partir de este 14 de julio del año 2023, también en CD y un montón de formatos. Nosotros, como te decía, los entrevistamos a propósito de la salida de este disco, y vamos a escuchar dos piezas que son Union of the Strong y Land of Light. Es una banda de música muy alegre. Yo traté de omitir las canciones más alegres y fiesteras, pero aún así suenan muy alegres estas dos que te voy a poner. Escuchemos. The time will change for everyone. It's time for us to fly away, far to heaven's gate. In a shining star, our gateway saves us from despair. The kingdom come, raise the crown. Come with us, jump and carry on. Ride on for a union of the strong. It's Made in Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es tu momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a él, compañero. Confirmado. Ayer me fui a cenar con unos amigos cubanos que viven en los Estados Unidos. Y uno de ellos es el suegro de mi amigo, y él me comentaba que seguía con mucho interés la situación política de España, y él pensaba que se iban a repetir las elecciones. Y sobre esto estuvimos conversando, pero realmente sobre lo que no conversamos es sobre lo que te voy a comentar aquí, que es el nivel de manipulación que está sufriendo ahora mismo la sociedad española por parte de los políticos. Yo, lo primero fue lo del beso de Rubiales. Lo que se ganara el campeonato mundial de fútbol femenino, esa, la alegría duró medio día, de verdad. Que eso fue una desgracia. El beso de Rubiales, meses todavía seguimos con la historia del beso de Rubiales. Y después, con esto y con cosas como estas que tratan de ocultar las maniobras que están haciendo los partidos políticos para ganar el poder, sí, que Junts per Catalunya no se sabe. Se puede escoger si estar con el PP o estar con el PSOE. Vamos, eso es terrible. Y a lo mejor tú mismo no sabes muy bien de qué te estoy hablando. Pero te estoy hablando de unas maniobras que son abiertas y descaradas. Y que yo no sé cómo es que la gente no se da más cuenta. Cuando ya empieza a bajar lo de Rubiales, entonces encuentran otro escándalo, falso escándalo inventado. De unos chicos que se mandaron unos WhatsApp contando no sé qué cosas acerca de una chica. ¡Oh, terrible, terrible, terrible! Hay que eliminarlos, sacarlos de la escuela, no darles educación más nunca, ni trabajo más nunca a esa gente que se expresó de manera tan machista. Y eso lo cuenta un partido que se ha juntado con prófugos de la justicia. Eso debería estar penado por la ley. Y con un partido cuyos miembros del partido con el cual está asociado también se descubrió un escándalo, que se gastaban el dinero de todos nosotros los españoles, en prostitución y en drogas. Y si te sigo contando, la historia esta no tiene fin, pero no, ellos son la nueva moral, que no es más que la moral decimonónica, medieval católica. Así que nada, mientras tanto vamos nosotros a seguir con la música y esperar que estemos a salvo, que como mismo no estamos a salvo, porque nadie está a salvo de la censura cuando esta se desata, y hay momentos realmente que parecen de locura. Nosotros con el heavy metal, el rock and roll, el hard rock y todos esos estilos que nos hacen la vida tan placentera, porque la música es la estructura material del alma. Continuemos con Made in Metal. Vamos con la música. Made in Metal con Tony González. Anteriormente, cuando pusimos el Magic Man de Heart, quiero confesarte que yo tenía la duda sobre si ponerte Magic Man o la versión que hace Heart del Stairway to Heaven de Led Zeppelin, porque Led Zeppelin es una banda que te ponemos muy poco en este programa en realidad. Y esto te lo digo porque ahora lo que vas a escuchar es a Greta Van Fleet, que en todo el mundo montones de críticos acusan, ya sea de manera positiva o negativa, en ser unos clones de Led Zeppelin. No son para nada unos clones de Led Zeppelin, aunque yo tengo un amigo que sabe mucho más que yo sobre Led Zeppelin y él dice que sí, pero yo pienso que no. Y una muestra es la forma de cantar que tiene el Kiska, el cantante, que es uno de los hermanos que está en el grupo. Hay en este mundo actualmente dos grandes vertientes dentro de lo que es la música en general, que es la que se preocupa por explorar sonidos novedosos y la que se preocupa en reproducir los sonidos de décadas pasadas. Greta Van Fleet, queda claro que son una banda que aplica en esta segunda categoría. Yo soy de los que piensa que si bien Greta tienen algo de Zeppelin, no son para nada una copia, a pesar de que este disco les ha salido de una manera que recuerda las piezas acústicas de los discos Led Zeppelin 3 y 4, pero quizás es también la manera de grabar la batería. Una batería que respira, como bien estás escuchando ya en el principio de esta canción que está de fondo. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Falling Sky. We'll be right back. Ahora nos vamos con una banda de hard rock melódico AOR, que es Rocket Love, con su disco del año 2023, Galactic Circus. Es su tercer disco. Las guitarras tienen garra y el bajo y la batería proporcionan un ritmo contundente. No hay duda de la calidad de la musicalidad. Las voces son un poco planas, pero hacen el trabajo. Es un disco alegre, lleno de energía, grandes coros. Sin embargo, hay una joya escondida, pero realmente yo no lo veo así. Yo creo que Rocket Love es una banda sólida con músicos talentosos que pueden tener lo necesario para construir canciones bien consideradas, y con suerte, la próxima vez si contratan a un productor externo en lugar de autoproducirse, realmente sonarán mejor. Sin embargo, la canción que te voy a poner es una canción, como ves, así es la tónica del disco, muy alegre. La canción es Never Look Back. hace unos años ya recibimos comunicación de una banda de Granada, España, que se llama Saedin, y ahora ellos han sacado un EP que se titula Luna Nueva del año 2023. Fue en el año 2015 cuando la banda comenzó a darle forma a su música. Desde entonces han editado un EP, un disco, y ahora regresan con este EP para confirmar sus coordenadas sonoras. Es una mezcla de rock andaluz con el metal más moderno, teclados a lo Medina Sahara, y hay espacio para el rock progresivo. Hay quien considera que el rock andaluz es un género extinto, pero esas personas que dicen eso y que también son rockeros se molestan cuando alguien les dice que el rock está muerto, que el punk está extinto, que ya no queda nada nuevo. Así que todo eso es tontería. Ningún estilo musical morirá mientras haya calidad en su música. Es un tipo de música, como vamos a ver, muy particular, y vamos a escuchar la pieza Puertas a la Soledad. hasta donde yo recuerdo, la banda que le dio nombre al rock andaluz fue Triana, aquí en España. Pero realmente la banda que más camino ha recorrido con esta música ha sido Medina Zahara, que en cierta medida se les cataloga como rock andaluz, aunque ellos hacen también, tienen muchas canciones que no están precisamente dentro del estilo del rock andaluz. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Ven Junto a Mí, que tiene ese toque mozárabe. Y con esto ya casi estamos llegando al final de nuestro programa Made in Metal. Me muero si no estás entre mis brazos. un ligero descontrol de tiempo. Pensé que ya el programa se estaba al acabar, pero no, me da tiempo para algo más. Y anteriormente, cuando te había hablado de Greta Van Fleet, te había comentado que quizás una de las razones por las cuales se comparan con Led Zeppelin es por el aire que tiene la batería y porque además el timbre agudo del vocalista Kipska. Pero un ejemplo es que quiero ponerte algo de Led Zeppelin que suena muy similar a esa canción que usé para presentarte a Greta Van Fleet. En este caso, la que yo recuerdo es una que se llama When the Levee Breaks, cuando se rompe el dique, que es una canción que tiene una entrada. Esa entrada de batería le gustaba mucho a Steve Smith, quien fuera batería de Journey durante muchos años, y también de una banda de jazz que, si la memoria no me falla, se llama Vital Information. Vamos a escuchar When the Levee Breaks de Led Zeppelin, y con esto sí creo que nos despedimos, o que como mismo nos da tiempo para algo más. Vamos para allá. Levee breaks, have no place to stay.